Capítulo 10. Los ganadores toman el control. La opinión de Robert. Una vez que entiendes el apalancamiento, la capacidad de hacer más con menos, lo más probable es que lo comiences a ver por todas partes. Tener socios es apalancamiento. En mi compañía Padre Rico, uno mi talento al de mi esposa Kim y mi socia y coautora Sharon Lechter, lo cual me da mucho más apalancamiento que si trabajara solo. Usar socios estratégicos crea apalancamiento y se conoce como recursos de otras personas. Usamos socios estratégicos en diversas áreas de nuestro negocio. Por ejemplo, tenemos un socio que distribuye nuestros libros. Así que no tenemos que crear esa capacidad dentro de Padre Rico. El mensaje importante es que las personas ricas usan más apalancamiento que las pobres. Si quieres ser rico, necesitas apalancamiento. Si quieres ser muy rico, necesitas mucho apalancamiento. El apalancamiento puede venir de muchas formas. Puede ser tus pensamientos. Los ganadores son cuidadosos con sus pensamientos. No piensan cosas como, no puedo hacerlo, o es demasiado riesgoso, o no tengo el dinero. En cambio piensan, ¿cómo lo hago? O ¿cómo reduzco el riesgo? O ¿cómo cubro los costos? Las personas que invierten para ganar también eligen cuidadosamente sus consejeros. Así como los atletas olímpicos eligen cuidadosamente la comida que comen, los inversionistas que invierten para ganar escogen cuidadosamente cuáles consejos oyen. A veces puede ser necesario limpiar tu mente de pensamientos anteriores. Durante buena parte de mi vida, mi mente estuvo en una constante batalla entre lo que mi padre pobre me enseñó sobre el dinero y lo que me enseñó mi padre rico. Además del apalancamiento, los que invierten para ganar quieren tener el control. Las personas creen que invertir es riesgoso simplemente porque no tienen el control. Me gustan los negocios de bienes raíces simplemente porque en ellos tengo el control. No me gustan los activos de papel como acciones, bonos y fondos de inversión porque ahí no tengo el control. Encima de todo, la mayoría de los inversionistas no tiene una capacitación suficiente. Para manejar un carro se requiere de al menos la licencia de conducir para demostrar que el conductor tiene un mínimo entrenamiento y sabe conducir. Lo que empeora las cosas es que los asesores financieros y de inversiones y los corredores de bolsa tampoco tienen el control. Y esa es una de las razones por las que recomiendan diversifica, diversifica, diversifica. La diversificación es necesaria cuando no tienes el control. Donald y yo amamos los negocios y los bienes raíces porque en ellos tenemos el control. Entonces, ¿qué es lo que controlamos? Como empresarios e inversionistas en bienes raíces, hay 6 controles que queremos tener. 1. El ingreso. 2. El gasto. 3. El activo. 4. El pasivo. 5. El manejo. Y 6. El seguro. Cuando hablamos de educación financiera, nos referimos a la educación que provee conocimientos para controlar estos factores. Por ejemplo, cuando se trata del seguro, es importante usar entidades corporativas para proteger los activos personales de impuestos y demandas. El control de estos 6 factores es lo que diferencia a los ricos de los pobres. Otro ejemplo de control es la capacidad de aumentar las ventas y reducir los gastos. Muchas personas son buenas para reducir gastos, pero pocas lo son para aumentar ventas. Es por eso que cuando regresé de Vietnam en 1974, mi padre rico me recomendó que tomara un trabajo en donde aprendiera a vender. Me dijo, si quieres ser un empresario, tienes que saber vender. Por eso pasé 4 años en Xerox aprendiendo a vender. Mis estudios sobre ventas me han permitido tener más control sobre los ingresos de mis inversiones y el número de libros que vendo. El mundo está lleno de grandes autores con excelentes mensajes. El problema es que no saben vender. El precio de no saber vender es un precio muy alto que pagar, un precio más alto que el dinero. Donald y yo recomendamos y apoyamos el mercadeo en red o la industria de ventas directas, principalmente por su valor educativo. Estas industrias no solo se enfocan en entrenar a las personas para que sean dueñas de su propio negocio. Muchas de ellas tienen buenos programas de superación personal y capacitación en ventas. Puedes aprender a controlar tus inversiones a través de la educación. Si tienes el control, el riesgo disminuirá y el retorno de tus inversiones aumentará.